Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, y seguimos festejando el segundo, el por segunda vez, el aniversario número 12 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y saludamos a las otras orejas que por medio de Radio Activa, la radio del Colectivo Cultural, o FM La Colectiva, o Radio Asamblea, también La Retaguardia los domingos, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Qué huelga que suponemos que no está transmitiendo ahora por la cuarentena la radio que funciona en la UNAM. La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM La Radio de la Azotea. Hola, Pedro. Hola, Río. Uy, mi nieto. ¿Cómo te va, Río? ¿Bien? ¿Bien? Bien. En la operación técnica y cuarenténica, Lucas Durso. Vos sos el guardián. También está Lara, sí, gracias. Pero no me sale. Bueno, pero tenés que practicar, Lara. Yo soy Lara. Sí, Lara, ya te presenté. ¿Algo más? Que te salga lindo tu programa. Está bien, pero ¿por qué te vas? Se fue. Bueno, decía que la locución está Liliana Aunes. Hoy Quique Pessoa en una de esas aparece. Y Lara, por supuesto. ¿Mi voz sale bien? A pesar del tapaboca o cubreboca o barbijo que tengo puesto, gracias a Graciela y a Mario y a la familia que atienden SAG en Rawson y Salta, aquí en Mar del Plata, que tienen barbijos, ropa de trabajo, o el pantalón que luzco, también pueden ver la cámara 2, ahí está, el pantalón cargo es de SAG también. Bueno, y este fin de semana voy a ir al teatro. Bueno, el teatro La Gorra, ¿no? En casa. El Séptimo Fuego presenta teatro en casa o teatro en cuarentena. Buenas obras de teatro, ¿eh? Este fin de semana entren en la página del Séptimo Fuego en el Facebook y ahí está. Y además aquí en Mar del Plata es el pedido de las tradicionales empanadas del Séptimo Fuego. Están buenísimas. Sí, haces tu pedido por inbox. Sí, @... teatro en casa o teatro en cuarentena. Bien, y así empezamos el programa, el segundo programa de los 12 años de La Otra Oreja. ¿12 años? Mucho más viejo que yo. Y seguro, de la edad, claro. Sí. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hay alguien que queremos mucho, muchos de los oyentes, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Sobre todo en Colombia, Mirta Baravalle. Mirta Baravalle es una madre de Plaza de Mayo, una de las primeras 14 madres que se juntó hace 43 años, el 30 de abril, 43 años de las Madres de Plaza de Mayo. Mirta Baravalle, fundadora de Madres, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿La escuchamos? Bueno, sí, bueno, imagínate vos, 12 años que me quedé contentísima porque honestamente yo no, no llevaba la cuenta de tus comienzos, ¿no? Uh-huh. Y de tus comienzos de siempre, sí, siempre caminando y saliendo todo lo que hacías, pero este esfuerzo que hiciste estos 12 años comenzando, la verdad que me sorprendió. Yo soy una espectadora más. Mirta, ¿qué pasó aquel 30 de abril de hace 43 años? Ver todo lo que acabé de los años, que van a estar 33 años de la plaza, ¿no? A nosotros nos pasó porque cuando se llegaron a Ana y a Julio César, fue el 27 de agosto y el día del 176. O sea que ya cuando nosotros comenzamos, ya prácticamente casi iba para un año, ¿no? Con estas 14 mujeres que cuando quisimos acordar éramos todas madres. Yo, mira, ya digo, ya no puedo decir que tengo 95. Me parece que yo ya estoy más para los 96. Pero hay tanto para hacer todavía que de eso, sobre todo, la búsqueda del hijo de Oica, el resto, Camila, y los de Ana y de Julio César. Así que yo te deseo que sigas en esos triunfos, que te lo mereces, pero íntegramente, en todo sentido. Así que y un abrazo, pero muy profundo y con todo el cariño del alma a ese bebé tan hermoso que tenemos la suerte de escuchar por radio, ¿no? Uy, Mirta Baravalle, a pesar de las deficiencias técnicas, ¿no? Se escuchó, ¿no? La queremos tanto, una de mis dos madres adoptivas unilateralmente. La semana pasada tuvimos a una de ellas, a Nora Cortiñas, y hoy a Mirta Baravalle. Qué gran mujer, qué gran mujer. 94 años, dice, 96 años, y con todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? Bueno, así sigue ella luchándola aún sin salir de la casa. Bueno, y cambiamos de tema. Alejandro Inelli, unos compañeros de Buenos Aires, unos amiguísimos, Alejandro marplatense, pero porteño también. Marplateño sería un amigazo, un tipo también de muchas luchas. Querido amigo, querido compañero y hermano, estamos muy felices, pero muy felices de compartir otro cumpleaños, nada menos que 12 años de músicas y entrevistas subversivas. Esto es una verdadera conquista, una conquista tuya y de todos los que te seguimos. Así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo de Alejandro y de Neji, y si podemos elegir un tema, elegimos La Internacional. Nuevamente, un fuerte abrazo y felicitaciones. Arriba los poderes del mundo, que tiernos esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro el mundo de paz, hundiendo a esta versión es la versión que cantábamos en los 70 con Jandro también, que nunca lo escuché cantar, pero lo cantábamos juntos, esta versión hecha en el 71. Sí, estábamos con disco. Yo era un adolescente, me compré un tocadiscos, no era un Winco, era mejor que el Winco, era el siguiente. Y escuchábamos todos estos discos que ya estaban perforados ya de tantas veces que lo escuchábamos, ¿no? El Pueblo Unido jamás será vencido, entre otras canciones, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a mi celador, ¿sí? Porque una vez, hace algunos años, me crucé con mi celador de la secundaria, de mi Colegio Nacional Mariano Moreno. Y se conectó, y esto dice Alejandro Valdés. Felicitaciones por los 12 años de programa. Mi nombre es Alejandro Valdés. Les voy a compartir una versión de un viejo tema que hicimos con mi amigo Eduardo Céspedes por allá en los principios de los 70. Y tristemente desapareció Eduardo en diciembre del 76. Volví a hacer este tema en estos días, que es una versión con mucha emoción, mucho cariño y un recuerdo hermoso. Espero que les guste y está dedicado especialmente a la memoria de mi gran amigo Eduardo Céspedes. Más allá de sus ojos ya cerrados, más allá de sus sueños sin final, recorrió los caminos en su tren de fantasías de cristal, fantasías nada más. Al volver los recuerdos se borraron y el mañana de repente no está más. Ya no hay sueños ni recuerdos, es el precio de vivir de una ilusión. Fantasía. Es el precio de vivir una ilusión. Fantasía. Otra oreja latinoamericana. Bueno, y vamos a presentar ahora de Latinoamérica, de Colombia específicamente, más focalizado en Medellín. Escuchamos a Álvaro y Lucy. Hola Eduardo, somos Álvaro y Lucy, un par de colombianos, viajeros, defensores de la tierra y la vida,

gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. ¿Estás escuchando? Por la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y recibimos mensajes, no solamente de Romina, de Gabriel Cabreja, dice: muy buena la versión de La Internacional con flauta dulce y el gallo negro, ni hablar, gran programa, uno más. Bueno, siguen los mensajes, muy, muy gratificantes. Y recibimos un mensaje de Radio Placeres, de Chile, de Valparaíso. A ver. Hola, Edu. Hola, amigos de La Otra Oreja. Muchas gracias por estos 12 años de actividad radial. Espero que se amplíen, que tengan nuevos lenguajes, nuevos espacios, nuevos territorios y mucha más música. Ricardo, de Radio Placeres de Valparaíso, un abrazo enorme. Saludos desde Chile, desde Valparaíso, puerto que el mar y el cielo nos una. Es malo que un hombre cis presente esta canción, pero tal vez por las comunicaciones se da una situación contradictoria igual. Lo que voy a presentar, de hecho, tiene otra contradicción porque no es una canción, es la musicalización de una performance denominada Un violador en tu camino, del cuarteto artístico porteño de Valparaíso, Las Tesis. Ellas, realizando investigación con diferentes escritoras feministas, señalan haberse inspirado en Rita Segato a propósito de las condiciones carcelarias y de los sistemas del Estado en contra de las mujeres, para poder realizar una performance en donde las personas describen, entre otras cosas, el abuso policial, el abuso sexual, el abuso político sexual. Así que voy a presentarles y a compartir con ustedes Un violador en tu camino, la musicalización de esta performance del cuarteto porteño artístico Las Tesis. Ha recorrido el mundo esta música, pero sobre todo su mensaje contra el abuso del Estado contra las mujeres. Y que también nos interpela a nosotros a no tener que ser reproductores de ese modo. La violencia que ella ve. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y vamos a Mar del Plata, vamos del Pacífico al Atlántico. Un grupo de mujeres, entre ellos está la querida Mumi. Sí, escuchamos. Somos Murga La Gorda Nelly, murga feminista estilo uruguayo de la ciudad de Mar del Plata. Les compartimos dos audios de nuestra autoría y pueden pasar por nuestras redes sociales a conocernos en Facebook y en Instagram como Murga La Gorda Nelly. Y felices 12 años al programa La Otra Oreja. Cuando eras niña te pintabas para ser mujer, ahora te pintas para aprender a ser. Cuando crecías te pintabas para ser mujer, ahora te pintas la cara para ser murguista. Para contarle a los vientos que querés volar, para cantar una canción que te haga recordar que buscas un mundo mejor, que no bailas en un callejón, que las cosas buenas nacen hoy, que marchas por un mundo nuevo, por un mundo entero donde la injusticia no llegue primero. Recuerdo de mi infancia de color. Soy la música de un pueblo que reclama sus derechos y que sabe que pelea con amor. México nos llega un mensaje de un Argenmex, de uno de los exiliados en México, un gran amigo que nos provee bastante discografía que hemos pasado y seguiremos pasando en La Otra Oreja. Está Modesto López y el gran Gabino Palomares. Querido Eduardo, desde México, aquí los compañeros de Pentagrama, te queremos mandar un fuerte, fuerte abrazo y felicitaciones por este aniversario de La Otra Oreja, esa oreja que escucha lo que deberíamos escuchar todos los días. Muchas gracias por tu programa, que también aquí lo compartimos con nuestros compañeros. Quiero decirte también que este tema que te mando es un tema de Gabino Palomares, un artista mexicano quizás allá conocido por ser autor de una de las canciones emblemáticas de América Latina, que se llama La Maldición de Malinche, que también la cantaron mucha gente, entre ellos la querida Amparo Ochoa. Y bueno, entonces este tema Gabino lo está compartiendo porque es un tema que acaba de componer, que tiene mucho que ver con la actualidad. Gabino es un artista, como te decía, de Pentagrama, donde hemos editado varios de sus discos. Bueno, felicidades nuevamente y a seguir limpiando orejas, querido Eduardo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Gabino Palomares, desde casita, porque bueno, ahora hay que estar en casa el mayor tiempo posible, si puede ser todo el tiempo, mejor. Bueno, hablando de esto, ahora que el coronavirus está poniendo a cada quien en su lugar, yo quiero ofrecerles una primicia de una canción que escribí hace tiempo, pero que cambiando dos o tres cositas ubica perfectamente esta etapa histórica en donde una clase social que ha sido prácticamente la dueña del país no quiere cambiar, no quiere seguir perdiendo sus privilegios, no quiere que la vida cambie, que el pueblo sea ahora quien gane. Y a este sector, este pequeño sector de la población, yo le llamo las malas conciencias, y así se llama esta canción. Thank you. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Por hoy se cumplen 5 años en estos tiempos, 5 años de que ya no está Eduardo Galeano. El Eduardo más Galeano le llamaba yo, y él me decía que yo era el verdadero. Realmente un tipo increíble, ¿no? Pero no solamente por lo que era, por lo que uno lee, por lo que uno seguirá leyendo. Y bueno, y recordándolo en este programa, estuvimos con él varias veces, allá en el 72, 73, en la casa con mis padres, ¿no? Yo era chico, estudiaba, y ahí estaba Vicente Zito Lema, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti. Por supuesto estaba mi viejo, estaba Piazzolla, estaba Aldo Ferrer y estaba Eduardo Galeano, entre otros, que me molestaban con el humo de algunas pipas, de algunos cigarrillos, y yo recordaba el humo a trasluz, el humo que se mezclaba con el vapor del mate. Bueno, ahí lo conocí a Galeano, me molestaban estos tipos viejos que hablaban de cosas muy inteligentes. Y después lo volví a ver, me mandó en el 82 un libro en su exilio y en mi exilio interno, que me llegó este libro con camuflaje a una escuela. Y era un libro maravilloso, si lo pueden ver, La piedra arde, La piedra ardiente, de Eduardo Galeano. Y después lo encontré varias veces, incluso en el 2008, en FM La Tribu, donde grabó un cuento del subcomandante insurgente Marcos, La historia de las miradas, que también se las recomiendo que la busquen por YouTube. Y un cuento que me contó en ese momento y que después grabó en una película, Un granito de arena, una película sobre la revuelta en Oaxaca, que gracias a Susana lo rescatamos. Escuchamos a Eduardo Galeano. El cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas las aves, les ha preguntado el cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces alguna de las aves ha dicho: yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. O sea, tenemos ahora la libertad de elegir la salsa con la que seremos comidos dentro de ciertos límites. Esta es una dictadura disfrazada de democracia, donde se nos cuenta a todos los países que tenemos igualdad de derechos, pero en realidad no tenemos más que el derecho de obedecer a los poquitos países que mandan. Y también se nos acaba de ir no solamente Marcos Mustoc, un tipo, la voz de Leloutier, una de las voces que se fue ayer, ¿no? Marcos Mustoc, un gran talento, un humor muy inteligente y un humor también más directo, lo ejercía un tipo que se fue también antes de ayer, el Negro Fontova, que a mí no me gustaba mucho en la época en que visitó La Otra Oreja hace como 10 años. No me gustaba mucho, era muy machista, después se deconstruyó, pero en ese momento en La Otra Oreja, perdón, no era en La Otra Oreja, era en el programa A Bush No Le Va a Gustar, en La Tribu, el programa que hacíamos de Malvenida a Bush en la Cumbre de las Américas. Bueno, y Horacio Fontova nos contaba esto. Qué asco me das, usurpador, miles de muertos tienen tu olor. No sos ni un bagre, ni un escorpión. Una luz mala es lo que sos. Jorge W, la guerra no terminó. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W, la puta que te parió, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Siempre me gritas, Lara. Hola, Pedro. Hola, Río. Feliz cumpleaños, Río. No vamos a poder estar juntos. No nos vamos a poder abrazar. No me vas a poder dar un beso en el cachete donde no tengo barba. Pero bueno, estaremos juntos los 3 años de Río. ¡Wow! Bueno, y seguimos resistiendo a la cuarentena, ¿no? Hay que cuidarse. Me dijeron que hay que quedarse en casa. Todos me dicen hay que quedarse en casa, pero nadie me da la dirección de su casa. Bueno, reiteramos, no. Les cuento que está el film Gregorio por Nachman en YouTube. Está liberado por ahora hasta el próximo festival. Así que por YouTube, Gregorio por Nachman, esta película que realizamos con Silvina Stinerman sobre la vida de mi viejo. Bueno, y recordando a Negro Fontova, también nos hace un saludo Rolando Goldman. Hola, soy Rolando Goldman. Eduardo, querido, quiero felicitarte de corazón por estos primeros 12 años de La Otra Oreja, este espacio tan necesario para todos. Y bueno, me comentabas que ibas a compartir algo con los oyentes, algo de la música del Negro Fontova, y elegiste precisamente un tema que hicimos juntos, con el cual vos tenés que ver, porque fuiste quien me propuso que grabara Hasta Siempre, la canción esta icónica de Carlos Puebla, y en una versión muy particular, está en un disco mío con la voz del gran subcomandante Marcos, con mucha poesía y mucha rebeldía. Él me mandó ese mensaje para incorporar y para poner en el disco, y bueno, tomamos sus palabras y bueno, en algún momento la hicimos juntos con el Negro, el queridísimo Negro Fontova,